Radio Pirata presenta Los viajes de la mariposa. Historias de derrotas y victorias. Paisajes sonoros, música original con Aliche Betolo. Capítulo 23. Desubicados. No te preocupes, pare. Sí, no hay pena, relájese, déjese llevar, duérmase, acaricia al gato, abrácelo. Simón, hija. Hola, hola a todos los peces piratas que van escuchando las palabras de esta mariposa guerrera. Desde un galeón perdido entre los mares turbios de la vida moderna. Noticias desde el Gran Reino. Desde este lugar entre las montañas que, despacio, se van colorando de verde, se llenan de florecitas hermosas entre una tormenta y la otra. La vida en esta última semana fue muy, muy interesante. Alrededor de la mesa de mi casa. Como me enseñó la maga mayor en los tiempos cuando yo vivía hacia el final de las tierras conocidas. Entre la oscuridad de la cuarentena y del miedo. Ella nos enseñó a compartir tiempo, comida y mucho, mucho amor. Yo voy aplicando esta enseñanza, porque no hay otra manera que sembrar amor para recibir amor. Disfrútala, fruta, échate las sábanas, ¿para qué te tapas? La puerta de mi casa siempre está abierta. Para conectar con las otras almas perdidas y los corazones rotos. Así, en manera muy natural, se juntó a una comunidad de hermanas, repartiendo comida, juegos de mesa, infinitos diálogos, cerveza y todo lo que se necesita entre estas amistades para que se vuelvan familia por un tiempo. Mi casa se colmó. Las camitas para los huéspedes fueron necesarias para dar techo a los desubicados que no querían más quedarse con los padres. Se llenó el galeón del Gran Reino con estos nuevos tripulantes que empezaron a vivir conmigo. Queridas amigas, buscando nueva vida y nuevas libertades. Nuevas amigas que se revelaron nómadas, como me siento yo. Esta Marta, que camina con la luna en los ojos y el viento en la piel, que no busca un hogar, sino horizontes donde la alma se expanda. Cada uno de sus pasos es un poema, y su vida es una mapa sin fronteras, un abrazo al caos y la belleza de lo incierto. Ella ya tenía en el bolsillo un boleto para regresar a trabajar en una isla caliente, con los pies en la arena besada por el mar. Marta fue uno de los fugitivos que empezó a vivir en el Gran Reino. Y estos tiempos compartidos fueron súper, súper hermosos. Me siento agradecida que todavía tengo una cueva en donde nos podemos esconder de la realidad triste y fea que nos rodea. Me siento agradecida que esa casa la voy a vender pronto para empezar los otros sueños en los otros lados del mundo. Bueno, por ahora hay muchos posibles compradores, pero nadie que de veras se avienta para hacer el trato y dejarme libre y con dinero. Esperaré, porque ya me di cuenta que esto no es un inmueble, es una entidad. Que decide solita quién quiere que sea el próximo dueño. Así, yo me quito estas prisas, esta necesidad de fugarme hasta el otro lado del mar. Pero todo bien, mami, a huevo. A ver qué nos depara el destino, Ax. Ahorita estoy chido, todo bien. No pedaleando y por la ciudad. Ánimo. Con esta comunidad de chiflados, nos pusimos a arreglar la casa. A pintar las paredes primero, de blanco, gris y amarillo. Que son los colores que tenía en los botes de pintura, por cierto. Haciendo un collage de máquinas allá en los techos, poniendo a las amigas a cortar y pegar máquinas. Porque creo que así se va construyendo un lugar de arte, como fuera un refugio de artistas, por si en caso no logra venderla. Y alrededor de la mesa estuvimos hablando muchísimos de nuestros corazones y de cuando hemos vivido cualquier forma de violencia. Porque, al parecer, aunque no recordamos, todos los seres humanos, hombres, mujeres, sirenas, cangrejos y todos los géneros fluidos, hemos vivido algo que nos dolió en nuestro pasado. Compartimos nuestras historias para darnos cuenta al final que no somos los únicos que tuvimos estas viviendas. El dolor, la violencia recibida y hecha y todos los traumas que sufrimos, pues alguien más los vivió, los sufrió como nosotros o más que nosotros. Poner las cartas de nuestro pasado sobre la mesa nos hace más fuertes y más poderosas. En esta manera podemos hablar libremente, contar las historias que hemos escondido en nuestros armarios porque duelen y mucho. ¿Algunas veces se preguntaron ustedes sobre el silencio como forma de violencia? A mí me pasaba con mi mamá. A ella le encantaba utilizar esta forma de violencia para tener el control sobre de mí y del patriarca. Ahora que las amigas me cuentan que le va pasando lo mismo en sus parejas, me recuerdo de estos hechos y me duele. Pero se preguntan a veces, ¿por qué duele el silencio? Duele porque hay un silencio que corta y hay otros silencios que arropan. A veces el silencio es una pausa, pero lo que duele es lo de la ausencia. Es un abismo entre los labios cerrados y mi garganta que se llena de preguntas. Cuando me niegan la palabra, como quien niega el agua a una flor que aún quiere vivir. Y así en el curso del tiempo, yo aprendí a leer los ruidos de la casa como si fueran mensajes. Los pasos, los portazos, el plato sin cubrir. Cada gesto era un idioma que no hablabas más conmigo, sino contra de mí. El silencio de quien amas es un muro, es un castigo, es un exilio impuesto sin juicio ni defensa. Y así, en esa ausencia de voz me fui borrando. Primero los gritos, luego las dudas, después el nombre, mi nombre. Porque cuando no me hablabas, mamá, yo me hacía pequeña. Y me preguntaba si era culpa mía. Si pedir tu presencia era pedirte más. Pero hoy por fin lo entiendo. El silencio también golpea. El silencio también duele, el silencio también mata cuando se usa como arma. El silencio también es violencia. Pero el amor no se calla, se nombra, se escucha, se sostiene. Este poema es un poema del 2014 y va así. Si yo regalara cosas, regalaría crayolas, porque la pólvora del silencio explota en burbujas de colores. Si yo regalara cosas, regalaría aspiradoras con galaxias en sus entrañas y bocas intercambiables. Pero las cosas se regalan y uno se envuelve de ellas. Te traigo mi cuerpo nuevo, por ejemplo, para que lo abras. Soy una casa de palabras para jugar a los abrazos. Soy un punto y seguido para las oraciones y el rezo. Soy contigo hijo, amigo, hermano, para jugar a la vida, soy el tío cosa. Las cosas se regalan, como la belleza y la memoria, solo hay que caminar un poco hasta encontrarlas, mirar atentamente su voz ronca, invitarse uno mismo a su fiesta de olores, ponerse el sombrero de fina palma y el traje rojo. Y como las cosas no tienen patria, habrás de regalarles desiertos estelares y escorpiones y vírgenes de plata. Amílcar Meneses. Y después de escuchar este bello poema que nos enviaron en este galeón pirata de la mariposa guerrera, vamos a lanzar nuestras botellas al mar, llenas de mensajes, mensajes de amor para los niños del futuro. Se acaba también este capítulo y los dejo con esta canción de nuestro compañero pirata desubicado y soñador que es Álvaro Toledo García. Hasta la próxima. Que ya tengo un boleto para regresar hasta la ciudad eterna, la capital de Italia, Roma. Quieto, me llamo mar, repite, pegando en una piedra, sin lograr convencerla, con siete lenguas verdes, de siete perros verdes, de siete tigres verdes. De siete mares verdes a recorrer, la humedecer y la besar y se aleja al recorrer, la humedecer. Se golpea el pecho, repitiendo su nombre. El mar es un azar. Qué tentación echar una botella al mar. Poner en ella, por ejemplo, un grillo, un barco sin velamen y una espiga. Sobrantes de lujuria, algún milagro y un folio rebosante de noticias. Poner un verbo, una proclama, dos rezos y una cábala indecisa. El cable que jamás llegó a destino y la esperanza pródiga y cautiva. El mar es un azar, qué tentación echar una botella al mar. ella, por ejemplo, un tango que enumerara todos los pretextos para apiadarse a solas de uno mismo y quedarse en el borde de otro sueño. Poner promesas como sobresaltos y el poquito de sol que dé el invierno y un olvido flamante y oneroso y el rincón que nos sigue como un perro. El mar es un azar. Qué tentación echar una botella al mar. Pero en esta botella navegante solo pondré mis versos en desorden en la espera confiada de que un día llegue a una playa cándida y salobre y un niño la descubra y la destape y en lugar de estos versos halle flores y alertas y corales y baladas y piedritas del mar y caracoles. El mar es un azar. Qué tentación echar una botella al mar. El mar es un azar. Qué tentación echar una botella al mar. El mar es un azar. Qué tentación echar una botella al mar.